Sonia, ¿qué valor le das vos a este tipo de charlas para adolescentes en los colegios, en este caso de Santa Rosa? Ah, yo estoy feliz y le doy súper importancia, porque sostengo que para mi lucha, que es la prevención, hay que, para mí, prevenir significa educar, así que feliz de entrar en las escuelas secundarias y en especial si pudiera entrar a las primarias de vuelta, entraría. Porque son estas adolescentes las que están en riesgo y son estos varones los que lo están educando para ser varones violentos. Entonces, para mí es fundamental y hoy estuve feliz porque había muchísimos chicos. Pero también sentí, me quedó claro y me dolió en la piel el semáforo en rojo. Cuando digo el semáforo en rojo es porque hoy noté que se necesita profundizar sobre el tema. Hay espacios donde tal vez algunos alumnos o alumnas tienen un poquito más de información y otras la tienen nada. Entonces, para mí hoy fue un semáforo rojo y por eso lo pedí públicamente que en esta escuela se profundice el año que viene. Ojalá pudieran hacerlo, aunque sea dos veces al año, charlas así de profundizar el tema de cómo decir basta, cómo prevenir. Que tengan un momento de poder hablar estos alumnos y estas niñas de estos temas. Para mí fue un semáforo en rojo, pero estoy feliz porque lo pude ver y lo pude decir. Y feliz de que hubiera muchos adolescentes. Así que, muy bien. ¿Crees que los profesores, los docentes en general, tanto a nivel primario como secundario, están preparados para o están formados para hablarle a los estudiantes de prostitución, de aborto y demás, violencia de género? Yo creo que necesitan más capacitación, y esto no es faltándoles respeto. Siento que todo el tiempo se aggiornan los temas de prostitución, cómo es el tráfico y todo el tema. Así que yo creo que en algunos temas se necesita mucho más capacitación. Y además el nombrar las cosas por su verdadero nombre. Yo comprendo de que una profesora o un profesor quiere ser políticamente correcto porque hablar como hablo yo no es fácil. Pero hoy noté que los adolescentes estaban súper cómodos cuando yo le hablaba de eso, en forma absolutamente como ellos. Pero creo que se necesitan las y los profesores y maestros necesitan capacitación por lo menos una o dos veces al año sobre estos diferentes temas. A lo largo de la charla varias veces repetiste, insistías y corregías a los chicos cuando te hacían la pregunta de que la prostitución no es un trabajo bajo ningún punto de vista. ¿Y hay hoy en día en Argentina como una especie, una suerte de avanzada reglamentarista que busca, bajo la fórmula del trabajo sexual, reglamentar la prostitución? ¿Qué posición tenés vos al respecto? Bueno, en realidad mi posición es abolicionista, feminista, soy anarquista. Pero sí abolicionista. En realidad yo no entro en el tema de discutir si esto es reglamentar o abolir, porque yo lo tengo claro que no es un trabajo. Yo discuto más profundamente. El tema no pasa solo por reglamentar o abolir, el tema pasa por deconstruir un estado tan proxeneta como el que tenemos. Yo pongo en cuestión los planes sociales, pongo en cuestión las políticas públicas de nuestros gobernantes, sea nacional y popular, ultraderecha o peronista. La discusión pasa por la decisión sobre nuestros cuerpos como mujeres. El tema también pasa por la discusión de que es el aborto, ¿no? Que esta democracia todavía nos lo debe, el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos. Por eso digo, soy abolicionista, pero no discuto si abolir o reglamentar. Discuto mucho más profundo, porque para mí este tema es mucho más profundo. Si yo discuto solo de reglamentar, sí, o abolir, sí, entro en la agenda neoliberalista que nos bajó. Y yo estoy por fuera de eso. Hace unos meses se votó en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires un proyecto para cerrar los cabarets. Y en ese caso llamó un poquito la atención la abstención por parte de los diputados de los distintos partidos de izquierda frente a ese proyecto. Bueno, hay de izquierda que están apoyando que la prostitución es trabajo. Y se va a notar eso. El tema es, nuestra lucha es seguir. Yo sigo mi militancia en las escuelas, en los barrios. porque solo le podemos joder a este gran negocio que es este crimen organizado de la trata de personas con fines de explotación sexual, el proxenetismo y la prostitución, solo jodiendo este negocio, hablándole a nuestros adolescentes para que estas niñas hoy no las conviertan en las putas de futuro y que los varones jóvenes de hoy no se conviertan en varones prostituyentes. Sé que hay esa izquierda que debe ponerse también en cuestión, porque hoy ya el que se dice izquierda, no sé si es de izquierda, creo que es derecha. Hay gente de nacional y popular y no es tan nacional y popular. Son todos tan derecha que nos venden un discurso de izquierda o de un discurso nacional y popular. Así que yo no creo mucho, por eso yo soy anarquista. ¿Existen partidos políticos que no sean patriarcales? No, son todos patriarcales. Han nacido y se fortalecen desde el patriarcado. No hay un partido que maneje una mujer, no hay un partido que no esté atravesado por el patriarcado y el neoliberalismo. Hoy es así. De hecho, hasta el Encuentro Nacional de Mujeres, primero siempre ha estado desde su nacimiento el patriarcado, pero hoy, ya este año se introdujo el neoliberalismo. Así que ni siquiera el Encuentro Nacional de Mujeres, que es autogestivo, autoconvocado, está libre del neoliberalismo y del patriarcado. Nos lo tienen remetido. Una última, Sonia. La semana pasada terminó la etapa de debate de un juicio histórico en Argentina, que es el juicio Calica Quinán, inició contra sus explotadores. ¿Qué representa para vos como feminista y como luchadora en contra de la prostitución un juicio de esas características? Un juicio. Un juicio. Ojalá marque un precedente para las otras personas que fueron sujetas pasivas del delito y que tomen y puedan tomar valor de hacer denuncias. De las 10.000 mujeres que fueron rescatadas, solo ¿cuántos juicios hay con Alica? 5. Entonces, nada, solo espero que salga todo bien, que se le restituya los derechos a Alica, pero tenemos muchas Alicas que han caído en la cosa por no tener la restitución de su derecho. Hay que seguir luchando, creo que no nos debemos quedar con un laurel nada más. Hay que seguir profundizando la lucha porque todas las otras sujetas pasivas del delito todavía necesitan justicia. No solo ellas, sino también sus hijas e hijos. Y ojalá, ojalá que tenga justicia Alica y no sea como el caso de Marita Verón. No nos olvidemos de eso. Por eso ruego que haya justicia.